Buenas tardes, ¿cómo te va, Ariel? Hola, buenas tardes, Gastón, ¿cómo estás? Todo tranquilo, ¿usted cómo anda? Bien, bien, acá trabajando un poco. ¿Cómo? Y ya terminando todo para viajar hoy a la tarde. Bien, ahora nos metemos en lo deportivo. Contame, ¿cómo se da esta vuelta de volver al automovilismo? Se da porque, bueno, nosotros estábamos armando un Focus y hablamos con Juan Carlos Maffesoli. Sí. Que tenía el Chevrolet 400 y, bueno, hicimos un canje y lo empezamos a armar despacio con los medios que tenemos nosotros, que no son muchos. Uh-huh. Y, bueno, cuando hace más o menos 20 días se comunicó con nosotros Leonel Huelve, sí. Que tenía un motor para prestarnos, pero que nos teníamos que comprometer a ir a correr la próxima, así que nos tuvimos que poner a trabajar todos los días, como quedamos en el taller como hasta las 12 de la noche con los chicos para terminar el auto para llegar a esta carrera. Claro, trabajando a contrarreloj para ponerlo en pista. Esto sucedió el fin de semana pasado en Mar del Plata, donde realizaste una jornada de pruebas. Sí, el fin de semana estuvimos probando porque realmente el auto hacía mucho que no corría. Nosotros hicimos muchas reformas. Claro. Y bueno, lo pusimos en pista y, bueno, lo que se le reformó al auto andó bien, que se nos pone contento. Uh-huh. El motor tuvo algunos problemas con la presión de aceite, así que no nos dejó girar a un ritmo rápido. Uh-huh. Tuvimos que usar a mitad de máquina, vendría a ser. Sí. Y bueno, no lo quisimos romper, lo paramos, por suerte no se rompió nada, ya le encontraron el problema, ya está armado. Uh-huh. Y bueno, ahora nos queda ver cómo anda mañana a la mañana en las pruebas el sábado a la mañana. Bien, volvés al Sonland del Atlántico, como decíamos, al Turismo Especial de la Costa, con un Chevrolet 400. ¿Cómo está armada la estructura? La estructura está entre Mar del Plata y Tandil. El auto lo tenemos en Tandil, en el taller nuestro. Sí. Bueno, acá lo hacemos todo íntegro nosotros. Lo único que los amortiguadores los mandamos a hacer y después el motor. Para esta carrera es que nos prestó Leonel Ugalde y Leonardo Pedrero, que es para esta carrera. La idea es alquilar, nosotros todavía habíamos arreglado para alquilar el motor de Gustavo Fernández. Sí. Y bueno, también la idea es ir a hacer algunas carreras en el Tercer Río Platense. Bien, sí, porque sabíamos que tenías también estas ganas de incursionar en esta categoría que generalmente corre en Autódromos de La Plata, Buenos Aires. ¿También tenés pensado, todavía seguís pensando firmemente en hacer algún par de carreras en esta divisional? Sí, sí, sí, sí. La idea es hacer alguna carrera porque realmente cuando llamamos nos comunicamos para averiguar cómo era, nos atendieron muy bien, se pusieron siempre a disposición nuestra para lo que necesitemos y tenemos ganas, más que nada, por correr en circuitos. Acá en Mar del Plata no son circuitos muy lindos para manejar. Uh-huh. Estos autos son muy grandes. Claro. Y bueno, correr en La Plata, hay más cantidad de autos. Hay 30 autos, 35 autos. Acá todavía no. Si bien ahora hay 3 o 4 que arrancamos, se va sumando el parque, no es como aquello. Así que algunas carreras tenemos pensado ir a hacer al Río Platense. Ariel, volviendo a este plano zonal, hablando del circuito, ¿te gusta? ¿Te cae bien? Corrí con estos autos, corrí dos carreras el anteaño pasado con una Chevy que alquilamos a un equipo de Pinamar. Uh-huh. Y la verdad que no pude probar mucho porque el auto tuvo muchos problemas. Cada vez que salía no me dejaba girar. Yo vengo de los Fiat 600, totalmente distinto, y no pude girar mucho por distintos inconvenientes que tuvimos. Después tuvimos un choque con el que es ahora el presidente del TCC, tuvimos un choque en una serie que no nos dejó correr. Sí. Y después la otra carrera que corrimos también se rompió algo de la suspensión en la serie, tampoco pudimos dar ninguna vuelta en la serie, solamente probamos en la última final. Uh-huh. Así que no sé realmente cómo me cae el circuito, lo conozco pero con el Fiat 600. Claro. Que es totalmente distinto. Es un circuito, sé que es un circuito muy técnico. Sí. Pero bueno, ahora son dos cosas distintas, porque vengo soy como piloto y como chasista, así que tengo que ir aprendiendo de todo. Todo en un rato también, ¿no? Sí, en un rato, sí, sí. Che, Ariel, bueno, ¿cuál será o qué objetivos se trazaron junto al equipo para este fin de semana? No, este fin de semana es dar todas las vueltas que podamos para aprender, traerlo sano. Uh-huh. Eso es importante en un circuito chico que siempre se golpean mucho los autos. Sí. Traerlo sano para después poder hacer alguna prueba con el motor bien. Uh-huh. Y no más que eso, dar toda la vuelta. No podemos, por esta carrera no nos vamos a plantear más alto que eso. Bien. Bueno, Ariel, queríamos charlar un ratito con vos de cara a tu vuelta a la actividad, así que agradecerte nuevamente por estos minutos que te has brindado a charlar con nosotros y que sea con éxito este fin de semana. Bueno, Gastón, gracias a vos por la nota y déjame agradecerle a todos los chicos que laburan, que por suerte son muchos y cada vez más. Y bueno, a todas las empresas que nos dan una mano para que podamos hacer esto. Buenísimo, Ariel, gracias nuevamente y que la pasen lindo durante el fin de semana en Mar del Plata. Dale, muchísimas gracias, Gastón, un abrazo grande.